Shotgun Safari es el track que utilizamos esta tarde de miércoles aquí en Contrabanda FM para el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com desde el 91.4 del dial de Barcelona o desde las 3w.contrabanda.org. Comenzando una entrega de Sin Audiencia, con un número, con una denominación que no es demasiado espectacular, sobre todo porque viene después de una resaca de número redondo, que no es otra que la entrega de Sin Audiencia número 901. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Ahí andamos con la energía casi ya veraniega que nos otorga tener luz a unas horas en las que hace unas semanas no teníamos luz. Aquí ahora son las 8 de la tarde en directo aproximadamente en Barcelona, pero yo cuando empiezo el Distrito Apache los martes empiezo a las 9 de la noche y anoche no era anoche, era de día todavía también, ¿sabes? Me refiero que ya estamos acercándonos al solsticio de verano, a la nit de San Juan. Ya veremos a ver qué pasa este año con la noche de San Juan, con las algarabías que se montan y con esto de la desaceleración pandémica. Pero bueno, en cualquier caso, dentro de pocos días nos sabremos a qué nos atenemos con estas fechas tan señaladas que dan comienzo al verano. No me quiero enrollar en esta intro de programa porque tenemos mucho de lo de qué hablar, pero sí que os quería explicar que este Shotgun Safari que estábamos escuchando es un tema que aparece en la película de 2018 Dragged Across Concrete, una película que faltaba por comentar aquí en Sin Audiencia desde hace un par de temporadas. Y casualmente, pues este track está exclusivamente facturado. No busquéis a sus originales creadores como autores de la canción. Estoy hablando del grupo The OJs, o lo que queda de The OJs, porque tenemos a los señores Eddie Levert y a Walter Williams, dos de los originales del mítico grupo de Soul y R&B de Ohio, The OJs, y que han sido invitados a participar en las canciones incidentales de este Dragged Across Concrete, película dirigida por el señor S. Craig Thaler, de la que luego pues quizás daremos algunos detallitos más. Hecha esta presentación, hecha esta introducción sonora musical cinematofágica, creo que Jordi tiene algo que decirnos. Pues hay varias cosas que decir. Sí, ¿no? Sí, hemos tenido bastante interacción con la sinaudiencia. Por un lado, en iVoox nos dejaban mensajes en ese programa 900 especial Dune. Ole, ole. Que hicimos la semana pasada. Por un lado, Rorschach nos decía, nos lo dice en catalán, yo lo traduzco luego, no sí. Me esperaba pas un programa como aquest. A veure què ens doneu, fent, haciendo un juego de palabras, sí. Porque doneu es que nos dais en, sí, catalán. En catalán. Creo que se ha entendido. No me esperaba un programa como este, a ver qué nos dais, ¿no? Uh-huh. Pero haciendo un juego de palabras con Dune. Y luego, pues, con un guiño y una sonrisa. Luego, Fremen 1430, ¡ole, con este ole, nombre... ¡ole! Que ya dice tanto. Es que se van a poner de moda de nuevo los seudónimos y todo lo que tenga que bueno, ver con nombrecitos. Es como firma él en iVoox, o sea, sí, que sí, sí. A lo mejor tiene hace mucho tiempo este nick. Desde 1975 que se publicó la novela en por español, ejemplo, imagínate. Dice, felicidades por el 900. 900, madre mía. Aquí seguimos desde Burgos, escuchando desde hace años, grandes. Y encima con Dune, mi libro de sci-fi favorito. Que cumpláis muchos más. Un saludo. Y luego también Wolf CSGO nos decía, grandes, muchas felicidades por esos 900. Pasamos al libro de qué visitas. Muchas gracias a todos. Nos decía Lagartija, desde más allá del muro. Uh-huh. Mis queridos sinaudiencers y compañeros del fin del mundo, un par de notas antes de la gran efeméride de esos 900 programazos. Westworld, Rick y Morty y What We Do in the Shadows son el bien. La cosa sigue poniéndose interesante. Que por cierto, What We Do ya, 9 capítulos. 9 de 10. Solo queda uno. Sí, solo queda uno que se podrá ver seguramente a partir de mañana porque se emite esta noche, de miércoles. Correcto. Dice, Devs me parece súper gafapaster y pseudo profunda y me aburre terriblemente. Más adelante, tal vez, le dé una oportunidad. Contento de ver que Javi le moló El Padrino de Harlem. Sabía que sería de su gusto. Temazo, su sintonía. Sobre Tiger King, buf, tampoco compro. Para ver paletos locos, yankees, con pistolas no hace falta más que sintonizar cualquier telediario. Además, el maltrato a los animales lo llevo muy mal. Por último, confesar que me bebí House of Cards. Que sí, que ya sé que tiene sus años, pero, madre mía del amor hermoso, qué increíble está Kevin Spacey y la Robin Wright. Qué guión, qué trama, qué personajes, qué tensión, qué todo. Una pena al cierre por los problemas del actor que todos conocemos. Creo que es un debate muy interesante este de cómo se aparta a personas preventivamente, con décadas de carrera y un gran talento sin haber sido juzgadas propiamente. Haré un poco de abogado del diablo con esto. ¿Cuántos creadores conocen ustedes con una vida intachable? ¿Sin fantasmas en los armarios? ¿Sin un pasado muchísimas veces terrible? Creo que deberíamos separar mejor el trabajo de una persona de su vida privada. Sobre todo, antes de ninguna sentencia. Ahí lo dejo. Postdata, recomendar la nueva tanda de Dimensión Desconocida del señor Jordan Peele. No decepciona y mira que tiene unos grandísimos zapatos que llenar. Respondiendo al compi Sudaka, al maestro Fontana Rosa, lamentablemente no le conozco más allá de su nombre, sabiendo que es un escritor de viñetas con décadas de trabajo a sus espaldas. Muchísimo más conocido es Kino, tal vez por aquellos dibujos animados. Abrazos, el enviado más allá del muro. Unai nos dice, camaradas del fin del mundo, esta semana vengo a recomendar dos pelis rusas de ciencia ficción modernas, un par de escalones por encima de Guardians, de la que en su me día la apunto. Me sirvió para una siesta y que nunca terminé de ver. Pues ahora que la hemos analizado en Sin Audiencia, deberías. The Blackout, Invasion Earth. Futuro cercano. Un buen día ocurren a la vez dos eventos. Se apaga la luz en todo el mundo y todo Kiski muere instantáneamente. ¿En todo el mundo, diréis? Bueno, no. Un gran círculo permanece inmune a este evento. Un círculo que incluye la parte europea de Rusia y partes de Finlandia, Repúblicas Bálticas, Bielorrusia y Ucrania. El resto del mundo está caput y solo queda el 0,5% de la población mundial aproximadamente. No voy a decir más, aunque los spoilers son mínimos teniendo en cuenta cómo se va viniendo arriba cada 20 minutos con total desparpajo y falta de vergüenza. Recomendable y bruta a más no poder. Una locura tal que es impensable que se pueda rodar en Occidente. Parece que a los productores en Rusia ninguna idea les parece descabellada y dicen que sí a todo, para nuestro deleite y disfrute. Compro. Esta, debo decir, que ya la tengo para visionar. Quería verla esta semana, pero ¿en bueno. ¿En serio? Como he hecho ¿Estás hablando en serio, bebé? Sí, sí, señor. Bueno, creo que me sumaré. Apúntatela, porque además, si hoy no hacemos doblete de Zaler, porque con Snowpiercer y con la de Draget ya completamos, sí. Te daré para que tú te veas la de Brawl también. Me vas a dar una venia de una semana. Sí, señor. Con lo caro que está el tiempo estos días. Te la mereces. Vaya tela. Uf. Y la otra es Coma, con K. Otra película rusa, ¿no? Sí. Recordamos. Otra locura total, pero más contenida, con menos personajes. Y en esta el presupuesto se ha ido en la postproducción del mundo. Un tipo sufre un accidente y despierta en un mundo surrealista, que es donde van a parar las conciencias de todo aquel que está en coma. ¡Hola, qué bueno! Un mundo dimensión hecho de los recuerdos de los que allí se encuentran y en que todo está manga por hombro. Aceptable y entretenida, sobre todo porque a partir de cierto momento mete un giro que no se esperaba y que le da un saborcillo loco que a mí me entró bien, pero que puede ser todo lo contrario para otra gente. No lo sé. Vaya. Os dejo los trailers y los recomiendo como un refresco necesario en estos tiempos. Y pone los trailers de las dos películas. Bravo por los rusos. A mí solo por su argumentación ya me las ha vendido. Las ha vendido totalmente. La primera más que la segunda, pero la segunda también porque recuerdo alguna historia corta del Creepy que tenía un guión parecido a este, de un tío que andaba por un mundo surrealista con muchas cosas que estaban fuera de sentido, con monstruos, con situaciones, vamos a decir, de física elemental puesta del revés. Bueno, y como pasa en cualquier capítulo de Rick and Morty. Quizás, sí. Y luego también acababa pues ocurriendo que es que te enterabas que ese tío pues lo que le pasaba es que estaba en coma y en su coma estaba pues eso, andando y atravesando un mundo pues totalmente, pues eso, increíble. Endermiro nos dice, buenas a todos y todas. Para celebrar el 900, qué menos que dejar unos links para el disfrute de todos. El mundo del cortometraje y sus más peculiares variantes. Y también un certamen de festivales de cine en abierto y gratuito. Que lo disfruten y feliz 900. Entonces deja el Facilísimo, por un lado, y por otro, cortos de metraje, la web de cortos online. Y también el We Are One a Global Film Festival. ¿Vale? Que es uno de los grandes festivales del cine del mundo, que era un certamen gratuito en YouTube. Entonces, pues para los que tengan tiempo todavía con la pandemia, de rascar ahí a referencias. Rascar en los links que ha puesto Endermiro. Said, muchas felicidades por el 900. Hace mucho que no tengo tiempo para entrar a comentar, pero sigo escuchando en cualquier rato que tengo. Enhorabuena y que sean muchos más. Gracias por el curro que os pegáis. Disfrutadlo. Cobros el Gris, reto para valientes. Day Rage, producción de este 2020, serie B, con un 3,5 en IMDb. Pero que si nos guiamos por la sinopsis, lo cierto es que se saben vender. En 1979, un joven se encuentra con un reproductor de VHS poseído. Sin saberlo, al usarlo libera una entidad demoníaca que la perseguirá a ella y a toda su familia, sumiendo la pequeña ciudad de Clarkson en el mismísimo infierno. Saludos. Total, o sea, yo he visto cosas de peor nota de esas en IMDb y luego resulta que no se le merecía una nota tan baja. Pero bueno, esto suele pasar bastante en IMDb. Day Rich, donde se escribe Day, ellos, uh-huh. y R-E-A-C-H, Rich. Uh-huh. Se debe pronunciar Rich, pero sí. Rich, bueno. Jackal, muy buenas a todos, felicidades por los 900 programas. Os escucho desde el 40 más o menos. Joder, Jackal. Sois la referencia de los podcasts de pelis de género. Programa descargado, pero todavía no he escuchado. Una duda, si no he visto ni la peli ni leído el libro de Dune, aunque con muchas ganas, de la adaptación de Villeneuve, ¿hay mucho spoiler en el programa? Está bien. Gracias, esta pregunta. Gracias y saludos. A ver, intentamos no hacer mucho spoiler. De hecho, no. Yo diría que no, de la trama no contamos más de la cuenta. Quién más quién menos tiene alguna referencia de Dune, de sus personajes, de las facciones que lo integran, no creo que desveláramos quizás mucha cosa. Quizás damos mucha chapa, digamos, contextual y mucha chapa, vamos a decir, del entorno, de la trama en sí misma, pero la trama la tocamos poquito, la verdad. Uh-huh. Todo se ha dicho. Yo creo que se puede escuchar sin riesgo. Sí. De hecho, en ese aspecto creo que estuvimos muy comedidos. Uh-huh. Bajo mi criterio subjetivo, que siempre es del super, señor spoiler. Ya sabéis que es súper subjetivo. Y Jontichi nos dice: ole. Buah, hace tiempo que no escribo por aquí también. Y qué mejor manera de hacerlo que felicitaros por los 900 programas. Me sigue asombrando que no haya más gente que conozca sin audiencia después de este recorrido, pero también es verdad que este programa está al margen de las modas y las corrientes, y que siga por mucho tiempo que estáis haciendo historia. No he visto gran cosa últimamente, pero quería recomendar Possessor, reciente creación de Brandon Cronenberg, con una historia de ciencia ficción y thriller tecnológico acerca de posesiones mentales y otras lindezas. Tiene bastante chicha. Un abrazo grande y larga vida, amigos. Hola, pues Brandon Cronenberg tenía aquella de antiviral que no estaba nada mal. Pues Possessor. Nos están poniendo las pilas estos en el libro, ¿eh? Joder. Tenemos ya para 3 o 4 programas ya. Decir de paso que Jontichi ha actualizado su web dentro del monolito.com, sí. Que sabéis que tenía cine, tenía cómic, tenía literatura, pues lo ha hecho más grande con la edición de esos 2 volúmenes de los terrores, que ya hablamos del primer volumen y en breve hablaremos del segundo, relatos de terror y error, que bueno, pues ha dado pues un impulso a la web con una actualización de secciones, fichando mucha gente del mundo literario, la sí, verdad sí, es sí. Que se nota, incorporaciones, ahí. Artículos muy interesantes, nuevo logo, también para la web, junto al nuevo diseño. Digamos que a efectos logísticos ha cogido el monolito y por dentro le ha hecho más habitaciones, ha pintado algunas paredes y le ha puesto ahí unos letreros luminosos. Me refiero que el monolito sigue siendo el mismo monolito, pero parece que cabe más gente dentro todavía. El monolito 2.0. Ya te digo. Sabéis que es un blog, una web ya súper recomendable y yo creo que la tenéis que añadir a favoritos. Sí, pero sí, ya, señor. Dentro del monolito.com. Sí, además tengo pendiente leerme su reseña sobre The Loach. A ver si está más contigo o conmigo, ¿no? Sí, es pura puñetera curiosidad. Pero yo bueno, creo que está más contigo. Caerá en breve. Porque yo ya he metido mano. Venga, bueno, no voy a hacer spoilers. No me hagas spoilers de la reseña de Jontichi. Unai nos dice: enhorabuena por los 900, chavales. Yo he aprovechado como buen sardaucar para hacer una ofrenda ante tal magna efeméride y he pagado una deuda contraída con Hume tras el visionado conjunto de Piercing viendo The Ace of My Mother, del mismo Nicolas Pesce. Me declaro seguidor de este tipo, a pesar de que su paso a lo comercial con el remake de The Grudge, no estando nada mal, está a incontables galaxias de distancia de sus 2 películas propias. Pues sí. Este hijo puta está enfermísimo y como tal lo acojo en mi harén personal de mentes perturbadas. Pues ahí queda, sí señor. Eyes of My Mother, qué grande película. La vimos juntos en Molins, ¿no? Ahí la vimos. Y qué perversa también, ¿eh? Muy perversa, muy perversa. Sí, sí, ¿no? Sí. Quizás para estómagos medianamente sensibles, de sensibilidad media, no es esta película. Y eso que es en blanco y negro, sí. Que el blanco y negro siempre ayuda a matizar un poco las escenas complicadas. Es lo que retrata, retrata y lo que explica. O sea, si es que es lo que hablamos. Muchas veces buscamos el terror en las criaturas fantásticas y es que el ser humano es lo más terrorífico que hay. Ahí está. El reverso tenebroso del humano. Qué bien lo sabía el emperador Palpatine. Yo te digo. Bueno, Uriol nos dice: muchas felicidades por el programa 900 y que sean muchísimos más para el disfrute de vuestros oyentes. No recuerdo desde cuándo os escucho, pero debería ser desde el 700 y pico. Pero desde ese programa no me pierdo ni uno. Suelo escuchar en diferido unos días después, pero os escucho. Formáis parte importante de mi audioteca cinéfila de cabecera. Tengo descargado 900, así que si esta tarde en el curro me lo permite, lo escucharé deleitándome con vuestra efeméride. Por cierto, recomiendo Califat, de la gran N. Si os mola el rollo terrorismo islámico de esta serie sueca, seguro que os molará. Into the Night es bien. Serie francesa entretenida, con avión, enfermedades, huida hacia adelante y personajes llevados al límite. No es que sea una maravilla, pero es veíble. Devs, la serie es raruna ya de por sí. Ordenadores cuánticos, personajes que se enfrentan a su libre albedrío, uh-huh, o no, gente chunga matando y corporación cabrona. Lo malo es que es un pelín lenta y que la protagonista es lo más inexpresivo que he visto en mucho tiempo. Back to Life, recomendadísima. Expresidiaria que vuelve a su pueblo natal donde se encuentra con que la mayoría de sus vecinos la rechaza. Uh-huh. La encontraréis en Filmin, es británica y tiene tantos puntos de drama como de comedia. Y de la misma prota que Back to Life, también os recomiendo Breeders, o como aquí la han titulado, Bendita Paciencia, donde hace pareja con Martin Freeman, lo cual ya es bien. Supongo que criar hijos no es fácil, pero al menos te ríes bastante si ves cómo lo sufren los otros. En este caso, los protas de la serie. Y dejo de dar la chapa. Saludos y otra vez, felicidades. Pues muchas gracias, Uriol. Y para cerrar, se nos ha colado un troll. No jodas. Sí. Yo pensaba que los teníamos a todos controlados, ¿eh? Con una valla de estas electrificadas. Este no lo podemos controlar porque es de la familia. Vaya, hombre, es que los troles de aquí cerca, pues sí, ya vivimos con ellos dentro de la casa. El señor cola blanca nos ¡miau! Dice... Pues a mí el programa 900 como que ni fu ni fa. Ni fu, esperaba ni fa. Algo más potente. Claro, esperaba fuegos artificiales. A saber, te lo dice. Sí, sí, sí, sí. Un sacrificio en directo de un carnero invocando a las huestes del mal. O un Hallenbeck, tanto da, lo mismo me da. El sacrificado, entiendo que dice. Sí, sí, sí, lo veo. O un especial ahor en el cine de género, por ejemplo. O una ouija entre los dos invocando a Tulu, acabado en orgía y en baño de sangre. En fin, como no se os puede pedir ni exigir más, me tendré que conformar con lo que hubo, que no fue poco, pero yo soy más de Cruy que de Dune. Atentamente, Dora Blanca, confinado de pato. Ya se le ve que es más de Krull que de Dune, pero bueno. Y de Masters del Universo y esas cosas. Bueno, ese era Juan Carlos. Ya, pero yo creo que también le va ese rollo. En fin, podremos tener nuestros más y nuestros menos quizá la semana que viene, que nos volvamos a juntar toda la familia. Eso, a ver si es capaz de trolearnos en directo, cara a cara. Que es que la gente... Que le morderé una oreja. Como hacen bien los trolls, se esconden detrás del teclado y... ¿Morder una oreja es saltarse el confinamiento? Si no ingieres ningún tipo de organismo patógeno, no. Hostia, no lo sé. Es que le iba a hacer uno de esos como... Pero como el que hizo el Tyson al Holyfield. Sí, pero si te pones una protección de estas que llevan los boxeadores... ¿Me estás dando ideas? Claro, o sea, le puedes morder, pero como llevarás protegido los dientes, aunque lleve el bicho dentro, tú no lo adquirirás. Vale. Sí, quedarás a salvo. Sí. Se llama bucal o no sé qué. Es como sí, el protector bucal. Es el protector de... Sí, lo llevan también jugadores de baloncesto, sobre todo pivots. Bueno, exacto. En fin. Bueno, así no castañeas. No os vamos a cansar más con nuestras reyertas internas. Sí, porque estas cosas a veces hay que dilucidarlas fuera. Lo que pasa en fuera la familia queda en la familia. Bueno, pues esto es un poquito lo que ha dado de sí. No sé si tenemos alguna cosa de agenda. ¿Querías destacar algún estrenillo que venía esta semana? Pues, aunque fuera en plataformas digitales. Cosas de agenda, más allá de que tenemos una... vamos a decir, un acontecimiento, porque para mí es un acontecimiento y es, evidentemente, con este paso acelerado de fases en el mundo real que estamos teniendo con esto de la descompresión confinante en la que hemos estado sometidas pues varias semanas y meses aquí en España y en el mundo, pues resulta que en brevísimo tiempo van a volver a abrir las salas de cine. Pero no solo van a abrir las salas de cine estándar, sino que algunas salas de cine que son un poco especialitas también van a abrir. Entonces, yo quería ya ir anunciando, porque aún falta un poquito de tiempo, y estamos a día 10, en el día del directo de Sin Audiencia de junio, pero para el viernes 19 de junio, nuestra querida Sala Fenómena vuelve a levantar el telón, vuelve a la carga con varias propuestas, vamos a llamar, clásicas en su repertorio, de como sala de proyecciones fuera de la línea comercial de estrenos, por decirlo de alguna forma, y a partir de este 19 de junio, pues ya se va a poder asistir en persona, en vivo, a la sala Fenómena, pues a poder visionar pues todo lo que os apetezca ver de lo que pongan allí, porque para estrenar para celebrar esta vuelta a la actividad, pues Fenómena empieza con el Mad Max Fury Road, que ha sido un éxito desde que salió la película aquí en la sala Fenómena, y que han hecho muchos pases de él. Van a poner también el famoso musical La La Land, que es para cantar en la sala, creo, ¿no? Yo no lo he visto, pero es de esas películas de cantar que la gente casi le dan ganas de cantar cuando la ve. Hombre, no sé si es para cantar La La Land en la sala. O sea, no te pienses que es de Rocky Horror Picture Show, ¿eh? No sé, pero con ese título, La La Land es el sitio de cantar, ¿no? El sitio de hacer Lala. Bueno. Es una ironía sobre el nombre de la película, que yo, como la desconozco y no la he visionado, pues no sé ni de qué carajo va. Y luego también tenemos, pues, otra mítica saga que va a pasar por ese estreno de Fenómena, que como es la versión nolaniana en tres entregas de Batman y sus sucesivas dos secuelas que hizo este hombre, desde Batman Begins hasta la tercera. Esto es el comienzo de una nueva etapa, de un nuevo reseteo, vamos a decir, de no solo de esta sala de cine, sino de todas las demás. Ya veremos a ver cómo carajo se cumplen y se llevan a cabo pues esas medidas de seguridad que tiene que haber, pero la verdadera realidad es eso, que las salas vuelven a la acción, vuelven a programar, y en el caso de Fenómena, pues que sepáis que a partir ya de este pasado lunes, día 8 de junio, ya incluso se abren las taquillas del cine unos días antes de la apertura de las proyecciones, porque ellos han estado haciendo también una campaña de renovación de socios y tal, y bueno, aparte de comprar entradas estándar, también puedes ir, si eres socio o socia, a recoger tu carnet ahí de... O si no lo eres, hacerte. O hacértelo el nuevo, o lo que sea. Bueno, sí, que simplemente... En estos momentos, precisamente, las salas de cine son uno de esos negocios que necesita más apoyo. Sí, necesitan mucho apoyo y realmente, pues bueno, en la medida de nuestras posibilidades, al menos por lo que respecta a Fenómena, aunque es por pura filia personal, que no es nada corporativo, no, aquí no hay ningún intercambio económico de ningún tipo, simplemente nos gusta esa sala, nos gusta cómo lo pone en el cine y simplemente nos hacemos eco de eso. No os penséis que aquí tenemos un cheque o unas entradas gratis o lo que sea. Ni siquiera unas entradas gratis, ¿no? Eso, ni siquiera siempre eso, que hemos ido hemos pagado religiosamente. Y además, voy a decir una cosa que puede quedar un poco farute, pero es que a mí ir al Fenómena no me da palo pagar la entrada, porque son entradas que normalmente son más baratas que las del cine estándar de estreno. Entonces, lo veo justo. Así, tal cual. Lo que sí tenemos es un gran amigo, ¿eh? Fenómena. Sí, sí. Un saludo a nuestro querido Miki. Miki, que se ocupa, pues, de entre otras cosas, del tema de la cartelería. La cartelería y diseño propio de los carteles que utiliza Fenómena en su publicidad. Mucho talento al servicio de Fenómena. Ahí está. Y aparte de este pequeño guiño a Fenómena y a los cines en general que vuelven a abrir, quería comentar también que vamos a tener pronto... Relativamente pronto, quizás veremos antes en el cine el Dune de Villeneuve que la segunda parte de Train to Busan, pero Train to Busan Península ya está presentándose en Cannes, supongo que en la versión digital de Cannes, porque Cannes, como el resto de festivales que se han tenido que celebrar o no en esta temporada, pues ha visto pues tambaleado su formato. Pero sí que es verdad que Cannes, como mercado cinematográfico, se ha celebrado. Igual no van a hacer, o sí, lo del el rollo de los premios y estas cosas, pero como mercado de producciones novedosas sí que se ha mantenido. Y Train to Busan Península pues vendrá a España, previa pasada por festivales, esperemos, de mano de A Contracorriente Films, como fue la Train to Busan original, para principios del año que viene, 2021. Pero, atención al dato, si A Contracorriente Films tiene pensado presentar la película en cines al principio del año que viene, es de suponer que esa franja de los festivales de otoño, pues alguno de esos festivales pues acabará, o varios acabarán pillando en su programación esta segunda parte de Train to Busan, o al menos yo así lo deseo. Simplemente dar el dato de que la segunda parte de Train to Busan sigue estando dirigida por el mismo director que la original, el señor John Song-ho, y que la trama, no voy a decir mucha cosa de la trama, simplemente que se sitúa 4 años adelante, 4 años en el futuro de la Train to Busan original, en la que pues se ve que aquello que pasó en la primera pues se ha desarrollado completamente, y 4 años después pues debe quedar pues 4 gatos y la coja en Corea vivos. La coja no, porque la coja es la que tiene más problemas para huir. Bueno, a veces la coja tiene recursos, bueno, de serie B, que lo sepas. Sí. Que a veces nos podemos llevar una sorpresa con la gente discapacitada. Como las rubias Barbies, ¿no? En sí. Alguna que otra secuela. También, también, por ejemplo. Bueno, y dicho esto, yo ya tengo ya mis noticias, digamos, un poco ahí aireadas. Yo noticias no tengo ninguna, pero sí que quería comentar una encuesta, sí, que a mí me ha dejado absolutamente paralizado. Que es, hicieron una encuesta en Estados Unidos, además se ve que fue un sondeo con una muestra bastante extensa, y la población estadounidense decía en un 70%, que es un porcentaje muy elevado, me voy a agarrar, que no iban a volver a pisar una sala de cine. Por el tema de las matanzas. No, por el tema del coronavirus. ¿Qué coño de las matanzas? Joder, pues si es que ahí los matan cada 2x3, entra uno con un rifle automático. Sí, pero también y se en el McDonald's están todos obesos. No, no, no, no por eso. Por el tema del coronavirus. O sea, qué gente, tío. No sé, yo creo que eso es realmente. No creo que sea miedo cerval, es que es incultura. Y así tienen el presidente que tienen, aunque nosotros tampoco podemos hablar demasiado, pero bueno. No, bueno, eso en eso ninguno estamos salvados de ninguna pena. Sí, pero, no, pero en general es que no hay ninguno bueno. Pues pero realmente, claro, los presidentes, al menos que se haga un tongo, están donde están porque alguien les ha votado. Eso está claro. O sea, sin votos, en teoría, si todo va es recto y limpio y transparente, pues es porque ha habido gente que con su manita ha cogido un votito y la ha metido en una urnita. ¿Vale? Igual en vez de meter el botito en la urnita, habría que cortarles la mano. Pero bueno, esto no lo he dicho, ¿eh? Que sepáis que estamos en directo, que yo creo que ha habido aquí una interrupción. Estos hackers. Interdimensional. Ha sido hackers. Es verdad que... Es muy feo esto de la encuesta, ¿eh? Bueno, pues, poniéndonos un poco serios. Yo me parece que es incultura. Es que no puedo entenderlo de otra forma. Ya, porque es que, a ver... O sea, además me llama mucho la atención que... En Estados Unidos tienen un partido de extrema derecha y un partido de derecha. O sea, es que sí, además hay un bipartidismo cerval desde hace décadas. Uh-huh. Y entonces, claro, o votas a la extrema derecha o a la derecha y no tienes más opciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la única oposición que pueden tener los políticos en Estados Unidos, pues viene del mundo de la cultura. De gente de las artes, de las letras, del cine. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, de la música, que, sí. Que son como de la música, aunque también hay algunos músicos bastante fachas, todo hay que decirlo. No lo estarás diciendo por Kanye West, pero bueno. Ahí lo dejo. No vamos a hablar, en general. No vamos general, a hablar de no esa vamos gente a particularizar en nadie. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente eso lo que nos conduce es que dentro de un país claramente de derechas, de un capitalismo desproporcionado, bestia, pues lo que tienes es los poquitos rojos que hay que pertenecen al mundo de la cultura. Uh-huh. Y entonces, pues que encima quedan señalados. Entonces, si alguien, un dedo negro, ha de decir no consumáis cine, pues no se consume cine. Ya, es feote y a mí me da que pensar que yo no sé si es que la gente no ve el hecho, el facto de ir al cine como lo que es, ¿no? O sea, pues es una pantalla grande, a oscuras, buen sonido, una imagen que te desborda por los lados de tu campo de visión. Donde además... No sé, yo en mi casa no tengo eso, tío. Se han de tomar las medidas de higiene que se tengan que tomar. Oye, claro. Si hay que ocupar una butaca de cada 3, una butaca de cada 3. Si has de estar con la mascarilla toda la película, pues con la mascarilla toda la película. Te lavas las manos al entrar y al salir. No tocas nada, como los pasajes del terror, no tocas nadie te tocará. Y menos a los actores. Entonces ya está, o sea... Pero la sensación de disfrutar una película en pantalla grande... Ya, tío. Es que no es comparable a nada. Por mucho que me pongas una pantalla de 65 pulgadas en tu casa con sistema Dolby Surround, que no. Ya. Yo no sé hasta qué punto en esta encuesta también tiene mucho que ver el, bueno, evidentemente, pues la situación de miedo generalizada que se ha producido con la pandemia, pero luego también el hecho de que y también lo vemos por un lado positivo, pero por otros lados, como este, quizás es una parte también de factor que inclina la balanza hacia ese lado de la opinión, y es que con las plataformas digitales, y me cuesta decirlo también, pues evidentemente todas son a priori pues un avance para el espectador o la espectadora, porque tienes más material a tu alcance, abasto, y puedes optar a más variedad y más historias, pero también te hace un poco como cerrarte en tu búnker, ¿no? O sea, de hecho, pues ha venido muy bien para esta época de que hemos tenido que estar mucho en casa, pero entiendo que hay que poner unos límites, cada uno personales, ¿eh? Me refiero, no hablo de límites legales ni nada de eso, sino que cada uno debe valorar hasta qué punto quiere que la plataforma digital ocupe su tiempo de ocio tantas horas o tantas otras horas. Entonces, no sé, tío. Yo te voy a decir lo que pienso, que obviamente es algo absolutamente subjetivo. ¿Tú te acuerdas de Video Kill de Radio Star, no? Por supuesto. Bueno, pues también el vídeo iba a matar el cine. Ya. Luego el DVD iba a matar el cine, el Blu-ray iba a matar el cine. Piratería. Ahora las plataformas digitales, la piratería, matar el cine. Las plataformas digitales van a matar al cine. El cine va a seguir. Yo espero que sí. Se ha intentado matar el vinilo. A mí me lo vas a decir. ¿Y qué están haciendo las grandes compañías hoy en día? Reabrir. Reedición. Las reediciones de vinilo, porque ven el negocio que es el vinilo todavía. Pues sí. Hay otras cosas que han muerto. El cassette ha muerto, es así. Pero, bueno, yo no diría que está muerto, sino que le están haciendo el boca a boca en este momento. Se ha intentado con los Wallman, todo ese Guardianes de la Galaxia que hizo un pequeño revival, pero bueno, no ha sido como el vinilo, ¿eh? No, mucho menos. Para nada. Pero lo que está claro es que, lo voy a decir de una manera que a lo mejor a alguien le sabe mal, pero bueno, seguirá habiendo gente suficientemente inteligente para seguir queriendo ver el cine en una sala de cine. Si pensáis que lo que acabo de decir es de alguna manera soberbio, pues lo asumo. Pero yo lo veo así. Seguirá habiendo gente suficientemente inteligente para querer ver cine en una sala de cine. Yo quiero pensar que sí hay suficiente para esto. Y aunque sea, aunque nos estemos tomando, digamos, todas estas molestias por esta encuesta, has hablado de un 70. Queda ese 30. Sí, no, claro. Ese 30, yo... Había que ver el muestreo, a qué tipo de gente han llamado, etcétera, etcétera. Pero bueno... Me llama la atención, mira si hemos sacado jugo de... Es que claro, nos sacas de una tontería de encuesta. Sacas un tema de opinión aquí cinematofágica, bueno, y salimos con el puñal ahí, tío. La verdad es que sí. Bueno. La verdad es que sí, nosotros ya sabéis que apoyaremos siempre el género, cualquier festival, por pequeño que sea, que haga género, ya sea en formato de cortos, de largos, de lo que sea, y ya no te digo nada, pues ver el cine en cine, ¿no? Yo creo que es la esencia. Sí, y además, otro punto, y ya con esto cerramos si te parece. En Estados Unidos hay mucha más costumbre que aquí en Europa de proyectar cine con asistencia de público en coche, en los autocines, porque tienen muchos metros cuadrados y muchas hectáreas, muchas yardas y muchas vainas. Ahí hay espacio que flipas por todos lados. Joder, tío, o sea, yo no he estado nunca en un autocine, pero, o sea, más seguro que ir al cine en autocine, ya, o sea, tú, depende de lo guarro que tengas tú el coche, al respecto de tu seguridad, y a quién metas dentro, o sea, me refiero que en tu mano está ir seguro al cine, ir con tu tanque blindado de cristales, claro, si tienes los cristales... Con tu Hammer ahí... Claro, tienes los cristales tintados, igual no ves bien la peli. Estás preparado para el COVID y para una invasión zombie. Si saltan los zombies de la pantalla, tú estás ahí. Puedes ir a ver el estreno de la segunda parte, Train to Busan Peninsula... Ahí está... Con tu, el autocine, con el autocine. Bueno, pues bueno. Que igual por ahí también se puede buscar una huida hacia adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que la comodidad de la butaca, yo entiendo que hay coches muy cómodos, pero no es lo mismo escuchar el sonido envolvente ese que te sale por la nuca en la sala y no pues esos altavoces que deben poner en los coches cuando hay un autocine. Pero bueno, quizás es que no he ido a los autocines de último modelo. Quizás es que, como igual que tenemos la comunidad del anillo, tenemos que tener la comunidad de la butaca. Bueno, pues quizás hay que pensar en hacerla. Bueno, vamos a empezar con lo que hemos visto, porque... Hemos visto películas que no van a ser viejas, pero son viejas, son películas de otra temporada, porque a veces pues ocurre eso que... Bueno, es de la temporada pasada, tampoco es para tanto. De hace un par. Creo que es de esta en concreto que vamos a hablar ahora mismo, y me estoy refiriendo a, es el 18, a sí. Dragged Across Concrete. Creo que llegó a pasar por el Festival de Sitges, al menos, en 2018. Sí, si sí, no, sí, no, la película es del 18. Si no recuerdo mal. Pues que os vamos a empezar un poco. Ya habéis escuchado en el inicio del programa un poco la música y diréis, pues ¿qué puede haber asociado a una canción que se llame Shotgun Safari, ¿no? O sea, que es una peli de pistoleros, una peli de gangsters, una peli de snipers, de francotiradores. Ninguna de estas, pero un poco de cada una de lo que os acabo de decir. En concreto, haciendo un poco la redundancia con el título de la película, tengo que decir que Dragged Across Concrete, película del señor S. Craig Thaler, es la película número 3 de este director. Recuerdo, este es el director del western y más cosas que western, Bone Tomahawk. El tipo también en 2010. ¿Tenemos en qué programa reseñamos? Uy, eso no me lo... Bueno, lo busco, no me yo. Sigue, búscalo, sigue. Porque sí. Bone Tomahawk está comentada en su momento en Sin Audiencia. Y aquí, huyendo un poco, no del género, sino de ese registro en concreto, pues aquí lo que tenemos es más bien una producción en la que manda, pues, un poco, vamos a llamar, el suspense policíaco y el neo-noir, ¿no?, como ingredientes principales. Y además, pues, es como vamos a comentar ahora, pues es una de esas películas que se han de degustar con un ritmo tranquilo. Ya te adelantamos antes de muchos más comentarios. Si no eres fan, si lo del ritmo tranquilo te la trae al pairo, si eres solo de películas como Extraction, pues quizás esta no es tu película. También te lo decimos así de buenas a primeras. ¿Y qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta esta Dragged Across Concrete? Pues tenemos a dos detectives, al señor Brett Reichman y al señor Anthony Lurasetti, que por cuestiones laborales pues son suspendidos de empleo por un defecto de forma en una de sus misiones. Y bueno, pues a partir de este momento, a consecuencia de esta suspensión de actividad en su empleo como policías, pues sobre todo a uno de ellos, al veterano de la pareja, porque es una pareja de, vamos a llamar, de detectives 60-40 aproximadamente. Aprox, sí. Pues el señor de 60, el señor Richman, que está viendo que pronto se le va a acercar la jubilación o prejubilación y que sigue siendo un fucking detective que sigue buscando ladrones y traficantes como hacía al principio de su carrera y que no ha avanzado mucho en el organigrama policial, pues decide un poco planear sacarle algo de rendimiento económico a esa suspensión de empleo. Y entonces le propone un plan a su colega Lurasetti, pues para compensar económicamente esta desventaja que él ve en su currículum laboral. Y aquí dejo los tres puntos suspensivos y creo que a partir de ahora ya podemos hablar un poco de la película en sí, porque el argumento de Dragged tiene algunas bifurcaciones más, se extiende por algunos lugares más de lo que os acabo de contar, pero también está bien tener simplemente el punto de partida original de la película y después, si con nuestros comentarios y nuestra valoración pues os apetece visionarla, pues eso ya es cosa vuestra y está en vuestra capacidad de decidir, ¿no?, de decisión al final. Yo quería un poco pues empezar comentando la película un poco hablando del director, el señor S. Craig Thaler, que visto lo visto, y de las tres películas, esta es la tercera, yo he visto dos, tú, Jordi, has tenido la fortuna de ver las tres, y quizás uh-huh. Esto lo puedes decir con un poco más de valoración o de datos que yo, pero es un señor que, chino-chano, se ha ido poco a poco, se ha ido labrando, vamos a decir, un prestigio moderado entre determinada parte de fans del género. Yo diría que un prestigio moderado-alto, ¿eh? Moderado-alto. Yo, visto lo que hay... Entre fans del género, ¿eh? A mí que sí, sí. Un señor que es seguidor de otro tipo de películas opine esto es cero, claro, no me sirve. Ya hablaremos también de la valoración que hace la gente en el internet de las películas de este director. Alguna. De alguna de ellas. Pero sí que es verdad que, vamos a decir que con sus tres registros oficiales, él ha conseguido pues tener una forma de hacer, ¿no? Tiene un modus operandi en sus producciones, que siempre está marcado por los argumentos de género. A priori, y esto es una cuestión ya más conceptual, ¿no? No de este argumento en concreto, pues que no son demasiado originales en su arranque, sino que son, nos puede sonar el comienzo de cada una de sus películas a alguna otra que también hayamos visto de esa temática, pero que acaban siendo argumentos sorprendentes conforme se van desarrollando. Además, es un tipo que tiene un estilo de puesta en escena muy seco. Vamos a decir que es como muy conversaciones entre los personajes que en las que pues quizás, pues, por ejemplo, como comentaba antes, no hay score, sino que simplemente hay el peso de la conversación cae en las cosas que se dicen siempre, y que es un tipo que cuida mucho los diálogos y que a la vez aprovecha estas escenas de diálogos para sacarle partido al plantel actoral también, ¿vale? Y aparte de eso, pues dentro de esta, digamos, forma un poco seca de presentarnos las historias, luego, cuando en determinados puntos de sus argumentos los acontecimientos se precipitan en los momentos importantes, nos pega un zasca que te cagas a los espectadores, porque viniendo de esa, digamos, sobria puesta en escena, cuando llega la efervescencia, el momento de que todo se desata o de que la trama pega un acelerón, pues al espectador le deja un poco pues boquiabierto, ¿no? Que es un poco la intención que tiene un poco pues este director. Y luego también otro sello importante de este tipo es que ya lo hemos comentado un poco antes con la intro del programa, pero es que únicamente hay música en las escenas de forma incidental. O sea, tenemos música pues si los actores ponen la radio del coche, si los actores entran en un bar y ahí está la música puesta, pero no hay un score como tal. Entonces, pues eso quizás hace que el tono general que toma las películas del señor Craig Zahler, pues quizás pues no resulte pues para todo el mundo, porque la gente pues está acostumbrada a que la música te ponga arriba, te vayas ahí con todo el score Zimmer, ahí con todas las trompetas, la orquesta sinfónica de Varsovia y no sé qué, y todos ahí levantándote, quizás a veces no acompañando con las imágenes. Aquí es un poco a la inversa, ¿no? O sea, el tío yo creo que quiere pocos artificios en su película para que tú te fijes en lo importante que es los protagonistas o los secundarios y las cosas que dicen, porque ahí va a estar toda la mandanga de la argumentación. Volviendo un poco al caso que nos ocupa concreto, con Dragged Across Concrete, el reparto también, desde el principio, desde su primer Bone Tomahawk, este señor se ha caracterizado también con que busca unos repartos que son un balance de, vamos a decir, gente relativamente joven o con experiencia moderada a algunos que otros pesos pesados que quizás en algunos momentos no pensarías que podrían entrar en una película de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y que es un poco lo que pasa aquí también, ¿no? Que por cierto, ahora aprovechando que vuelves a nombrar Bone Tomahawk, la reseñamos en el programa 661. 661. Sí, señor. Toma ya, vaya tela. Eso hace, sí. Bueno, esta no está mal, no está mal. Bueno, en el caso de Dragged Across Concrete, en el reparto tenemos dos cabezones gordos. No lo digo porque sean unos tíos cabezudos de tamaño de cabeza, sino bueno, porque, es la, sí, ¿eh? Porque es la cabeza que brilla en el reparto. Pero Mel Gibson es cabezón. Sí, yo es que creo que alguna vez hemos hablado de esto. Sí. Mel Gibson es cabezón y Vince Vaughn no es tan cabezón. Por el tamaño que tiene. Ya, por eso, porque si no tuviera ese cuerpo también sería cabezón. Sí, y quizás porque al lado de Mel Gibson cualquier otro cabezudo estándar no es tan cabezudo. También. Pero bueno, tenemos dos buenos cabezones al comienzo de, o sea, en la cúspide del reparto de Dragged Across Concrete, que son estos dos, el Gibson y el Baung, como el dúo dinámico que va de detectives que van un poco pues a llevar el peso de la trama. Vamos a decir también que yo, sin haber visto la segunda película de este director, la de las cárceles, la del... Brawl in the Block Cell 99. Los títulos no son fáciles nunca, ¿eh? No, y además, o sea, Bon Tomahawk aún se me queda, pero sí. Después de haberlo dicho 10 veces, pero las otras no te creas tú. Bueno, la cuestión es que tanto Mel como Vince aquí ya nos suenan, o a mí al menos me suenan, de registros de otras producciones anteriores que, sin ser exactamente iguales a esta, sí que tienen un tono que se podría asemejar en algunos casos, ¿no? En el caso de Mel Gibson, a mí me suena un poco al tono, aunque con mucho menos humor, de su registro en Vacaciones en el Infierno, por ejemplo. Pero a Vince Vaughn, por ejemplo, pues me deja un regustillo con su paso por aquí, pues muy similar al que nos dio en la segunda temporada de True Detective. También debo decir que está en ese tono de personaje, pero para mi gusto el señor Baung está más brillante en True Detective todavía. O sea, me refiero que sí que estamos en esa línea de actuación seria, comedida, de un tío que nunca hubieras pensado que podría meterse en un argumento serio y además serio y con crimen de por medio, ¿no? De hecho, yo creo que cuando veas Brawl está por encima de Dragged y por encima de True Detective. Bueno, pues yo, tranquilo, que yo seré sincero, que no es que sea especialmente fan de Dragged Across Concrete, simplemente es una película que debo decir a estas alturas del comentario que me ha agradado más de lo que a priori pensaba que me agradaría, por la propuesta inicial, por lo que ya conocía de este director, por la duración también, porque realmente pues vamos a decir que sí que requiere un poco de tiempo esta película. Dos horas y media pasadas. Yo también debo decir, lo hemos comentado antes, que no pude ver esta película durante el fin de semana y me replanteé verla en dos trozos, visto el minutaje que tenía. Pues un trozo el lunes y otro el martes para traerla hoy un poco así ya vista y tal. Y carajo, pues me puse a verla el lunes por la tarde, me pispé la primera hora y media de golpe y dije, que le den, me la veo entera. O sea, a mí me enganchó, me atrajo lo que les ocurre a estos dos detectives y de hecho, pues no sé, creo que es un ejercicio que sin salirse demasiado de los parámetros del neo-noir actual, pues tiene una, vamos a decir, un grado de entretenimiento medio, alto y además con un argumento que si bien es verdad, en algunos momentos pues se podría haber condensado un poco más la acción, que no lo hace, porque en parte es un poco la forma de hacer de este director, por decirlo de alguna forma, pero en su globalidad a mí pues me dejó un bastante grato sabor de boca. He estado empezando a valorar la película sin acabar con el reparto. Sí, te has quedado a medias. Sí, que... porque me he empezado a hablar de cómo la vi y tal. Y también, pues, si quieres, acabamos de hablar del reparto y luego puntualizas tú tu parte, que sé que tienes que puntualizar, ¿vale? Aparte del dúo Gibson-Baung, también tenemos pequeños papeles de invitadas e invitados ilustres. Algunos como Laurie Holden, que también pues hace un pequeñito papel ahí como la esposa del personaje de Mel Gibson. Os recuerdo que era la rubia Andrea de The Walking Dead. Entre otras muchas referencias, porque es una actriz que ha currado mucho. También tenemos a Jennifer Carpenter, que si no recordáis a esta mujer y no habéis visto otras películas de este director, pues la tipa le metió bastantes minutos a la serie Dexter, hizo también de protagonista en el remake de Rec en Estados Unidos, que se llamaba Quarantine, cosa casualmente... Era la hermana de Dexter, de hecho. Vale, sí, yo no me hago, si te digo la verdad. Bueno, tú no sé si viste... No, es que no era... Sabía que estaba ahí, pero no... Y luego también, pues ella ha estado, por ejemplo, siendo la Emily Rose de El exorcismo de Emily Rose. Me refiero que Jennifer Carpenter... pues ha tenido bastantes registros de género. Pero luego también pues tenemos a algunos nombres ilustres ya, veterans, vamos a decirlo de alguna forma, gente que cruza los continentes y que cruza las décadas, como Udo Kier. Tenemos también en otro pequeño papel aquí a este camaleón de la escena, que por cierto, pues también en su momento, no sé si lo dijimos en el programa 900, pero también tenía pensado aparecer en el Dune de Jodorowsky. Sí, señor. Quizás en ese momento no era un actor tan conocido en los años 70, pero luego, bueno, fue cogiendo, quizás más en la zona europea era más conocido, y pues por temas de cine un poco más así del lado del arte, ¿no? Y que del entretenimiento, pero claro, a estas alturas de 2020, pues Udo Kier es un tipo que lo llama hasta Tarantino, ¿no? Pues bueno, yo qué sé. Aparte de eso, también tenemos a otro veterán que viene de patrullar las calles de Miami en los años 80, que también sufrió un bajón en su carrera, pero que en los últimos tiempos se ha venido arriba otra vez, que es Don Johnson, que siempre que aparece en algún sitio, pues el tío se pega su chispacico de toque, ¿no? Ahí, de buen hacer. De hecho, hay que decir que tanto Vince Vaughn como Jennifer Carpenter como Don Johnson vienen los tres directamente del reparto de Brawl in Cell Block 99. Vale, o sea que son repetidores. Con este director, ¿no? Guay, pues buena apreciación. Y luego pues también algunos actores afroamericanos interesantes en la trama de Dragged Across Concrete, como un señor llamado Tori Kittles, que yo me sonaba su cara porque claro, lo había visto recientemente en Harriet, en la película de esta liberadora de este personaje histórico que hacía misiones para liberar esclavos negros de las plantaciones antes de la Guerra Civil estadounidense, allá por el siglo XIX. ¿Cómo la llamé yo? ¿La Juanita Calamidad Negra? Eso, Jane Calamity, Calamity Jane en afroamerican, ¿no? Y luego también tenemos al señor Michael J. White, que digo yo, este también me suena, pero este me suena más de repartir, así toñinas y tal, y es que claro, este es uno de los coprotagonistas de la película Discretita, ya lo dijimos en su momento, que también la comentamos aquí pues hace no demasiados programas, que era Triple Threat, que Triple era, Amenaza, sí, que también pues eso, es una peli con sus amplios defectos, pero bueno, sale también el señor Michael J. White pues ahí dando un poco de, repartiendo un poco de juego, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso es un poco en esencia al menos lo que yo he podido deducir de este reparto, que sí que es verdad que pesa mucho en las dos cabezas principales, no solo por el tamaño, sino también por cuestiones logísticas y argumentales. Ellos se comen, vamos a decir que el 70% de la función, pero luego, claro, es verdad que todo lo que está apuntalado alrededor de ese 70% está muy bien cubierto pues, por todos estos nombres que os hemos comentado. Jordi, tú igual parece que no te lo pasaste tan bien como yo viendo la película. No es cuestión de que no lo pasara bien. Lo que pasa es que yo, un poco menos, habiendo visto las tres películas del señor Zahler. Claro, porque tú las viste en orden. Viste primero la de la cárcel, primero, y después esta. No, yo de hecho vi la de la cárcel después de ver esta. Vale. O sea que no las vi en el orden cronológico. Vale. Y realmente yo creo que es una buena película, pero mi parte negativa viene por, ya sé que es un director que cuece las cosas a fuego lento y que se toma su tiempo para explicar las cosas y para ponerse en situación. De hecho, hay gente que lo llama el pseudo Tarantino, cuando yo creo que no tiene mucho que ver con Tarantino, porque los diálogos, lo llaman pseudo Tarantino por el tema de que le gustan mucho los diálogos entre los componentes de los personajes de, de sus películas. Pero Tarantino hace otro tipo de diálogos con otra chispa, con otra intencionalidad, imbricación entre los personajes y para conseguir otros fines distintos. No creo que tenga nada que ver con lo que hace que el señor Zahler. Yo la pega que le pongo al señor Zahler es que nos ha metido una duración de 2 horas y media y la película básicamente se mueve en situaciones de vigilancia policial o pseudo policial y persecuciones, pero no persecuciones policiales de estas a gran velocidad, sino persecuciones en que no se den cuenta que estás siguiéndolos. O sea, sí, seguimientos realmente. Vigilancia en movimiento sería. Correcto. Vigilancias en movimiento y parados. Entonces, ¿qué pasa? El señor Zahler le hace sufrir al espectador el tedio de las vigilancias en sus propias carnes. Y como os lo digo, es como sucede. O sea, tienes escenas de vigilancias de 15 minutos de dos tíos en un coche que a veces ni hablan porque uno se está comiendo un bocadillo y el otro mira cómo se lo come. Y te hace un análisis temporal de 6 horas y te deja 10 minutos más de vigilancia en el coche. Yo lo encuentro excesivo. Y luego también para hacer la vigilancia en movimiento, sí, te da el coche que está pasando por un sitio y tal, y luego te pone otro coche que pasa exactamente por el mismo sitio y tal. Y ve la... O sea, vale, nos querías hacer sentir el tedio. Lo has conseguido. Lo has conseguido. Si era el objetivo, lo has conseguido. Y la segunda cosa que le puedo echar un poco en cara es cómo, para hacer su top drama, sí, te mete una pseudo historia de 15 mm-hmm. minutillos para meterte el colofón dramático a full. Eso ya implicaría el guión, ¿vale? Más que la, sí, pero estructura de la película. Yo lo vi un poco, no voy a decir gratuito, pero sí voy a decir drama queen, ¿vale? Mm-hmm. Drama queen por quien es el personaje que lleva a cabo este, no es un spin-off, pero esta historia paralela mm-hmm. que luego se machiembra con la trama principal de la película, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces fueron dos cosas que entre el tedio de las vigilancias y esta historia, que no es que esté metida con calzador, porque, joder, el autor de la obra es el que la hace como le da la gana. No, y entiendo que esa tercera pata, digamos, de la historia es la que un poco justifica todas las demás acciones de la pareja principal. Sí, de cierta manera. O sea, están muy relacionadas. Está claro, está claro. No es que sea gratuita, lo que sí es un amplificador del drama. Para que nos entendamos. Vale, sí, lo veo. ¿Vale? Sí, sí, sí. O sea, no quiero decir que sea una escena que no case, porque casa perfectamente. Uh-huh. Pero es un amplificador del drama. Entonces, con esos dos elementos, pues yo creo que la película podría haber sido más redonda. A mí me parecen mucho más redondas tanto Bone Tomahawk como Brawl uh-huh. que este Dragged a Cross Concrete. Lo cual no quita que la película esté muy bien, los personajes estén muy bien. No has dicho nada de Thomas Kretschmann, que interpreta ya, es que ese un personaje colateral a la trama, pero muy importante. Y de dos secuaces. Sí, porque este es alemán, creo. Sí, señor. O al menos tiene un aspecto. En la película tiene un aspecto muy germánico. Y luego tienes dos actores, que es muy curioso en los títulos de crédito cómo va presentando todos mm-hmm. los actores y actrices que han salido en la trama. Y hay dos que nunca les ves la cara. Ahí está el tema. Guantes negros y guantes grises, si no me equivoco. Así es un poco la cosa. Entonces, bueno, pues son gente importante que está ahí. Gente, son sorpresas que hay en la trama. Son sorpresas que hay en la trama, pero que no los vas a reconocer si te los encuentras en el bar debajo de tu casa tomando un café. Sí, a ver, vamos, al lado, ¿eh? Vamos a decir también de esta película, y quizás yo he sido demasiado austero en la trama y en las... No, pero está bien, que la gente la descubra. En dar pistas, pero que sepáis que, a pesar de que es una historia, como he dicho antes, hablando en general de este director, que a priori no es demasiado original, luego, conforme se va desarrollando, pues le van saliendo algunos pequeños tentáculos o ramificaciones que son importantes también para la cuestión general, pero que pues están hechos con mucha gracia, están buscados con mucho tiento estilístico y de puesta en escena. Entonces, pues estos personajes de los que hablamos, que no se les ve la cara, pues tienen que ver con esa parte un poco oculta que el espectador no se espera que vaya a pasar por ahí algún tipo de registro de este tipo, ¿no? En favor del director hay que decir que esta cocina a fuego lento le permite ahondar mucho en los personajes, claro, y darles muchísimos matices. Total. Lo cual va en beneficio de que luego la función permita dibujar unos escenarios donde el fluir de los pensamientos de cada personaje pueda tener muchísima importancia y el espectador puede ver los comportamientos en función de cómo se ha ido desarrollando cada personaje durante el metraje, ¿no? Y se puede hacer una idea de cómo va a reaccionar o no. Porque además, si bien cuece siempre a fuego lento, sus finales son explosivos. Son, siempre. Son zasca asegurado. Porque además es un director que a veces te deja las cosas como de refilón, que se ven a lo lejos, pero que cuando es explícito es muy explícito. Sí. O sea, yo calificaría de género las tres películas. La que es más de género para mí es indudablemente Bone Tomahawk. Yeah. Pero todas tienen elemento de género sencillamente por la crudeza de algunas de sus escenas. Ahí está. O sea, son para estómagos asentados. Y cuidado con quién la veis, porque sobre todo, ya te digo, el up to drama es una secuencia... Es un poco hardcore. Hardcore, dura y que va a doler a más de uno y más de una. Sí. Y bueno, la escena final también con el tema del Yavin y todo eso, pues... También, corazones sensibles, abstenerse. Sí, y... corazones sensibles tampoco estarían escuchando sin audiencia. No, no creo que los corazones sensibles nos escuchen, aunque quizás algunos sí, porque a veces comentamos películas blanditas y con corazones de fresa, pero bueno, son las menos ocasiones. Y yo también, o sea, al hilo de esto que dices, yo también quiero resaltar ese tratamiento de la violencia que hace el señor Craig Thaler. Y es que... igual que nos muestra con meticulosidad cómo se vigila y lo aburrido que es vigilar cuando estás buscando sobre todo que alguien dé un paso en falso o te dé una pista de lo que está haciendo para tú aprovecharte, pues luego también cuando llegan momentos, vamos a decir, de crisis argumental en los que los personajes se deben enfrentar con violencia entre sí, porque a veces ocurre en las películas, pues resulta que también es un tipo de enfrentamiento que, en cierta manera, también huye del tópico y lo pone un poco, no vamos a decir a ras de suelo, pero sí que le baja los humos. O sea, no estoy diciendo que le quite contundencia al enfrentamiento violento, sino que lo trata de una forma mucho más, vamos a decirlo, cotidiana. O eso parece, a mí al menos me parece. Y entonces, con esto el espectador, o sea, el director lo que consigue es que el espectador acabe teniendo una implicación dentro de la historia porque la ve todavía más factible aún, no sé. No sé si me estoy explicando bien, sobre todo con la escena del final. Es que yo diría que una de las cosas buenas que tiene Thaler es que los personajes aprovechan sus oportunidades. Punto. Sí. Aquí no está lo típico de que el malo pierde el tiempo, que podía haber hecho esto y no lo ha... Aquí la gente, cuando primero, que la línea entre malos y buenos es muy difusa. Sí, eso es verdad. La moralidad aquí existe, pero... Las escalas de valores morales sean diferentes entre unos personajes y otros, obviamente, pero cada uno mira su propio beneficio. Y eso es así. Y partiendo de esa base, luego la gente aprovecha sus oportunidades y mira de hacer lo que le puede salvar de una situación y salvar su culo, con las consecuencias que pueda tener. Esto es así en las tres películas. Sí, y además, pues en esta, quizás por el tema un poco del, vamos a decir, del neo-noir, ¿no? De la trama de un poco de cine negro y también policíaca que tenemos, pues claro, es un ambiente en el que ya tenemos un poco de experiencia en este subgénero y ahí pues es un género en el que no te puedes fiar de nadie prácticamente, ¿no? Porque cuando el que menos te esperas, pues igual resulta que es arquitecto en vez de ser limpiabotas, por decirlo de alguna forma metafórica, ¿eh? No quiero dar pistas al respecto. Entonces, claro, eso también lo aprovecha el tipo, claro, para pegarte la sorpresa, ¿no? Como espectador. Y es de agradecer, porque hay dos o tres momentos en la película en que ocurre esto, que esto se pone de manifiesto y joder, es de los momentos más interesantes que hay, ¿no? Que casualmente tienen que ver también, qué casualidad, con la violencia. Sí, ¿no? Vete tú a saber. Esos brotes de violencia están y además cuando explosionan, son realmente demoledores. Brutales. Son demoledores y complicado, pues eso, pues salir ileso de ellos. En mi opinión, para resumir, sí. Buena película, a la cual yo le hubiera quitado entre media hora y 20 minutos de metraje y me hubiera quedado mucho más redonda. Bueno, yo... Tú la dejas tal cual. Yo la dejaría tal cual. Reconozco que, pues, quizás fue el momento. Me entró bien. No. El desarrollo, mucha gente coincide contigo. El desarrollo de personajes me caló. Cómo se va, digamos, conectando la parte del prólogo con la parte general. Luego, quizás al principio me hacía una idea y luego resultó ser otra en la película, y eso también me congratuló, también porque me sorprendió con el registro del director. Y bueno, si te digo la verdad, ya lo he dicho antes, o sea, no es que me pusiera a mirar el reloj y tuviera, pues sí, entiendo que hay unos valles, hay sobre todo esto de la vigilancia que hablamos, pero yo tampoco lo vi como molesto. Pero claro, yo también a veces he defendido aquí pelis lentísimas y quizás es que yo a mí me van las pelis lentas, no lo sé. Yo de hecho voy a categorizar, o sea, sí. Hablamos de The Lodge, por yo ejemplo. En The Lodge me hacía mirar el reloj, ya. Había momentos que me desesperaba. Uh-huh. Y esto no me ha pasado con, claro. con Dragged Across. ¿Ves que se podría acortar estructuralmente? Correcto, pero es una cuestión... no me molestó ya. En el sentido de... Sí que era a veces tedioso esas vigilancias tan largas, pero es que en The Lodge a mí molestaba. O sea, yo... Ya. Lo que sí que advertiría antes de cerrar un poco el comentario de la película, quizás lo hemos comentado antes por encima, es... Sobre todo que no quiero decir que nos hagáis caso a nosotros, porque nosotros no somos nadie, pero no hagáis caso en general a esas bajas calificaciones que en algunas webs y en algunos sitios de internet le dan a esta película. Yo he visto cerotes y unos de 10 completamente injustificados y además pues no sé, entiendo que en el mundo hay gente para todo y gente que solo quiere speed en las películas, y claro, esta no es una película de speed, salvo momentos puntuales en las que se dispara y dura unos momentos y luego vuelve a bajar. Pero eso, que no valoréis o no prevaloréis vuestros visionados por lo que digan según qué webs o que la puntuación que tengan determinados sitios, porque, sinceramente, o sea, es algo tan subjetivo como nuestra propia opinión de cada uno, ¿no? Y igual es esta opinión subjetiva como la que el que pone un cerote. Pero bueno, quedáis avisadas. Pues bueno, has dicho speed, la speed es velocidad, sí. Y la velocidad la tiene el rompenieves. El rompenieves lleva funcionando ya 3 semanas, lleva más tiempo, porque lleva como en el momento actual 7 años, ¿no? El rompenieves de la serie lleva 7 años, sí. El rompenieves de la película llevaba 15, para que os podáis situar. Ahí está, me gusta esa puntualización. Temporalmente, entonces, esto sería una precuela. Sí. De la película. Estamos hablando de la serie Snowpiercer, serie que de 10 capítulos. Hay elementos que cambian, al menos por lo que hemos visto hasta ahora. Sí. Hay cosas que no son, que no concuerdan. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Has de coger la serie en una parte. Y los dos hemos visto ya 3 capítulos, sí, señor, de esta serie, que si no me equivoco tiene 8 en la primera temporada. Y creo que eran 10. A 10, vale. Creo recordar, ¿eh? No sé llegamos todavía ni a mid-season. Si me ha fallado un poco la semana ha salido el cuarto capítulo ya. El cuarto ya está desde el lunes. La serie se emite oficialmente los lunes en su canal habitual. Y simplemente quería recordar, antes de empezar a hablar de la serie, pues que la matriz, la historia original... Es una novela gráfica francesa, es la de Snowpiercer, pero en francés. Y después... De Gemma Rochette y Jacques Loeb. Sí, después se adaptó en 2013-2014 como película por parte del director, ahora afamadísimo director. El de Parásitos. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, somos tus seguidores más fieles, que lo sepas. Y que sepáis que en su momento pues hablamos de esta película en Sin Audiencia. Esto sí que lo he mirado esta vez. No siempre lo miro, pero a veces me acuerdo de mirarlo. Y lo hicimos en un ya medianamente lejano Sin Audiencia 582. Bueno, pues más lejano que el Bon Tomahawk, que era 661. Por eso, tío, que vaya tela. Y bueno, puede ser 2013, ¿no? Sí, final de 2013. Creo que fue 2013 su trámite, digamos, festivalístico, y no sé si 2014 acabó estrenada en los cines o algo por el estilo. En fin, pero ¿qué diréis? En este punto, Tenemos que explicar toda la historia, tenemos que explicar solo la historia de la serie. ¿Sabéis de qué va Snowpiercer en general? Os damos 5 céntimos y ya está, ¿no? Sí, no, de hecho... La serie, los primeros 20 minutos de la serie explican perfectamente el cómic y la película. Es una puesta, digamos, en situación. Absoluta, total y absoluta. Del argumento. De todas formas, es algo tan fácil como... Y además, estoy contando los 5 primeros sí. minutos de la serie. Como que el calentamiento global... iba a convertir la Tierra en un desierto, el hombre metió mano, intentó revertir el proceso, ¿y qué hizo? Congeló la Tierra. Sí, se le fue la mano un poco en la reversión y se la volvió de desierto a planeta congelado. Hubo un ingeniero, un visionario, que vio lo que iba a pasar y... El señor de la W. Sí, señor. No es Westworld, ¿eh? No. Decidió coger y hacer un trazado de un tren... que cruzaba todo el mundo. Sí. Y el tren era una máquina infernal de 1001 vagones, como las 1001 noches, y tenía un tamaño enorme. Y que hiciera un poco de función de arca de sí. Noé frente a esta situación climática adversa, ¿no? Pero claro, para financiar este proyecto necesitaba mucha pasta. Entonces, ¿qué hizo? Pidió inversión a gente muy adinerada a uh-huh. cambio de comprar un pasaje en este tren, que además iba a estar preparado para romper el hielo si se glaciaba la Tierra. Claro. Entonces, por eso el tren se llama Snowpiercer, uh-huh. es el rompe nieves, el rompe hielos. Y pues este tren da cobijo a la gente que pudo financiar el proyecto y pagarse un pasaje. Claro, tiene 1001 vagones porque tiene que llevar dentro fauna, flora, medicinas, de todo. Zonas de recreo. Pero además... Que pueda autorregenerarse todo lo que haya dentro, porque claro, fuera a 40 grados bajo cero no va a sobrevivir nada, prácticamente nada. Digamos que dentro del tren, con sus 1001 vagones, equivaldría a un ecosistema propio. Correcto. Vamos a decirlo. Es la manera más llana de decirlo. Entonces, ¿cuál fue el problema? A la hora de embarcar, que ya se había girado el cambio climático y que estaba todo glaciándose... Pues hubo un montón de gente, normal y corriente, que dijo, yo no me voy a congelar, quiero salvar a mi familia, y se fueron a tomar el tren en los vagones de mercancías, que eran los vagones de cola, que no estaban habilitados para personas, sino simplemente para la mercancía. Tomaron esos vagones, se subieron al tren. Un poco a las bravas. A las bravas, absolutamente a las bravas. Era entonces, pura supervivencia también. Hombre, evidentemente, el instinto de supervivencia. El tren arrancó. Desde entonces... uno de los inventos de este ingeniero fue un motor continuo que le permite moverse sin detenerse nunca, sí, señor. Continuamente, por eso lleva ya 7 años dando vueltas al mundo, y pues la dirección del tren tuvo que afrontar que aparte de las 3 clases, porque hizo 3 clases diferenciadas de según lo que habían pagado de pasaje cada, uh-huh. cada persona que sube al tren, tenían un montón de polizones en los vagones de cola. Y era un problema que tenían que administrar. Entonces, en estos 7 años, pues se han tomado unas medidas para administrar ese vagón de cola, que en parte también le sirve de suministro. Sí, porque por un lado, pues es un problema logístico. Tienes gente que no ha pagado billete en el tren. Oy, oy, oy, oy, ya estamos liándola con pagar o no el billete. Y, en segundo lugar, esa gente, a pesar de estar en los vagones de cola, que son los menos preparados para que viva gente... también consumen recursos, pero eso tiene la contraposición de que, pues hay, vamos a decir que hay un motivo más de diversidad genética en ese ecosistema, aparte de la gente que ha pagado el billete, por decirlo de alguna forma, sin plan, sin dar pistas. Hecha esta introducción un poco... Y dicho de una manera un poco brusca, también son repuestos para el servicio. Claro. Por supuesto, o sea... Porque en ese tren, evidentemente, hay quien ha pagado el billete, pero hay un servicio... Hay gente que trabaja. De vigilancia, de camareros, de maestros, de todo. Sí, sí, sí. Porque evidentemente... Ganaderos, cultivadores, me refiero que... Es un ecosistema como el que imaginaríamos igual de una... En un crucero, por una ejemplo. Una ciudad autosuficiente que estuviera dentro de una crucero, que es una ciudad flotante, pues sí. Lo mismo en un tren. Pues así andamos en el Snowpiercer, dando vueltas indefinidamente en el mundo... Hasta que un día quizás pues se revierta la atmósfera congelada. Esa es la esperanza. Que no sabemos si va a pasar o no. antes de que se agoten los recursos del tren, por mucho que se vayan autogestionando. Y claro, si se extiende mucho en el tiempo el tema de la glaciación, pues llegará un momento que esos recursos no se irán regenerando a la velocidad que necesite la población humana, o mimbará o decrecerá la población que habita el tren, o no se podrá mantener. No es la situación en la que nos encontramos a los 7 años, pero esta situación es muy parecida a la trama que cuenta la película. Entonces, me dirá la gente, ¿y qué gracia tiene para aguantar 10 capítulos si nos lo explicó este señor Bong Joon-ho en 2 horas, ¿no? Entonces, claro, tienen que buscar una subtrama, un aliciente que dé vidilla a estos 10 capítulos. Sí, señor. Entonces, ¿qué hacen? Pues convierten al Snowpiercer en el Orient Express. Sí, a ver, además es un recurso clásico, vamos a decirlo, ¿no? En el Orient Express, me dirá alguien. ¿Qué hubo en el Orient Express, según Agatha Christie? Pues un asesinato. Pues ya lo tienes. Claro. Y además, en el Orient Express... No voy a dar más pistas. El Orient Express también atravesaba paisajes nevados y congelados. Entonces, sí, hay un par de símiles conceptuales ahí, Agatha Christescos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y claro, pues en esta trama, digamos, adicional que tiene la serie, vamos a decir, policíaca detectivesca, pues además el alcance de esta trama pues va del principio al fin. No vamos a dar muchas pistas en cuál es el caso que hay que resolver y de qué forma la dirección del tren está buscando resolverlo, pero... Y ni siquiera si es un caso único. Claro, porque la cosa es que en el momento de iniciar la investigación de este caso policial, se supone que hay un asesino suelto en el tren, en alguno de los 1001 vagones del puñetero convoy. Y que además no está entre los parias, sino que está asesinando a gente de las clases importantes, que ese es el problema. Claro, y aquí... Son los Paganinis... Y aquí quizás viene una vinculación con Jack el Destripador y las teorías sobre si Jack el Destripador era de la nobleza británica en vez de un tío de los puertos, ahí en plan de la clase baja, ¿no? Me refiero que tenemos esta trama de investigación detectivesca, todo ello sumado con esa, vamos a decir, situación social estratificada. No está estratificada en la vertical, está estratificada en la horizontal. Pero esas tres clases que han pagado billete están muy diferenciadas, y luego los de la cola, de tail en inglés, pues no os digo nada, porque esos los tienen poco menos como pura, los llaman ratas en su defecto también, o sea, aunque sean humanos. Y eso no quita que no estén exentos del entramado argumental que tiene la serie. Me refiero que posible solución a este entramado pues tiene que venir de la cola, por unas razones conceptuales que veréis ya también al comienzo del primer capítulo. Y con estos mimbres pues se lanza la serie un poco, y con un poco balanceando entre las tensas relaciones humanas que hay en el tren con la investigación, vamos tejiendo un poco el argumento de al menos estos tres capítulos que hemos visto, Jordi. Luego ya veremos a ver si la cosa se queda aquí o si ahonda más en algún que otro detalle y tal, pero sí que pues al menos lo que llevamos visto hasta ahora pues es el plato principal. Y yo imagino que esto tiene pinta de que va a durar los 10 capítulos y que llegará hasta el final con el rollo del asesino. No sé yo. Sí, aunque quizá nos llevamos una sorpresa. No yo creo sé. Que sí. A ver, en el reparto pues no tenemos a Chris Evans. Buah. No es tenemos a Tilda Swinton. No tenemos a John Hart. Ni tenemos a Ed Harris. ¿Vale? Ni mucho menos. Pero ya de momento hay un elemento que juega a su favor, al menos por lo que a mí respecta. Sí, bueno, en general. Porque, bueno, en general, no sé si será plato del gusto de todo el mundo. A mí especialmente sí, porque es mi querida Jennifer Connelly. Bueno, es una gran actriz. Gran actriz y gran amor platónico. Ajá. Y el señor David Dix, que, bueno, es un actor de raza negra. Sí, afroamericano. Afroamericano. Que bueno, ha hecho varias cosas, pero yo no lo tenía, no lo seguía demasiado. No sé si has visto tú algo de lo que había hecho él. No, yo sí si te digo la verdad, quitando algún que otro nombre mediático, yo no tengo... Sí, en el reparto no hay mucha gente famosa. No tengo famosa, mucha experiencia con el reparto, todo se ha dicho. Y el ejemplo del David Dix es un buen ejemplo, porque es que el tío, o sea, me suena su cara, pero me suena su cara, pues yo qué sé, vete a saber por qué, o se parece a algún otro. Sí, no porque sé. A mí realmente, mirando también cosas que ha hecho, como Hamilton, es que no me suena, sí. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, bueno, pues en este sentido, la serie yo creo que está a un nivel de aprobado. Tampoco yo, en tres capítulos... No le daría mucho más, a ver cómo se desarrolla. Tiene la trama cierto interés, pero tampoco no han hecho una trama donde las investigaciones sean absolutamente interesantes. Y, bueno, es una trama que se va llevando, sí, que se deja ver, pero a mí me ha de dar algo más. Yo espero que la serie tenga un subidón importante en los próximos capítulos. Yo ya te digo, o sea, quitando la parte de la intro, en la que te ponen en situación, que es bastante dura y bastante demoledora. Pero es lo que se parece a la película. Es lo que se parece a la película. Claro. Lo que es el primer capítulo, quitando la intro, y el segundo, yo creo que aprieta un poquico, me refiero a nivel de sustancia de trama importante para captar nuestra atención como espectadores. Pero sí que en el 3 ya he notado un cierto más rigor, un poco más de apretamiento en la trama. Y también, si te digo la verdad, a mí lo que más curiosidad me produce y lo que más me agrada de estos tres capítulos que llevamos de Snowpiercer es, quizás, con la excusa de la investigación, enseñarnos cómo está todo el puto tren montado de un lado para otro. O sea, casi me agrada más eso y me produce mucha más curiosidad que no la trama en sí misma, que ya veremos a ver hacia dónde va, porque también se están, en el capítulo 3, se están empezando, digamos, a añadir algunos elementos a la investigación que tienen que ver con otro tipo de situaciones, vamos a llamar, ilegales dentro del tren, que también, sí, porque, son muy interesantes. Porque también hay tráfico de sustancias en el tren. En un y sitio cerrado, cosas, además. Sí. Sí, sí, sí, sí. Pero no solo eso, yo me llama mucho la atención de esa primera clase despótica. Ya. Que yo creo que juega con fuego. Porque aunque tú hayas pagado un pasaje a precio de oro para financiar la construcción de un tren, cuando el dinero ya no sirve para nada. Ya. Como infles mucho los cojones a quienes dirigen el tren, se van a hacer una copa con tu calavera. O eso, o van a sacarte un brazo por la ventanilla. También. Como hacen en alguna ¿vale? ocasión. Pero ¿me entiendes por dónde voy? Sí, sí, sí, sí, claro. El haber pagado un pasaje... no te da barra libre, ¿no? Después de 7 años, en una situación de absoluto confinamiento, ríete del COVID de los cojones... Claro. No, no es que no te dé barra libre, es que estás absolutamente a expensas de quien dirige el cotarro y tiene la seguridad con las armas y todo de su lado. Y aparte, Jordi... Entonces, ¿hasta dónde puedes estirar? Claro. Y aparte, carajo, eres uno de los pocos humanos que queda vivo. Bájate del pedestal ya. No, pero empatía cero, ya lo has visto. Bájate del puto pedestal que te vas a extinguir dentro de 4 días. Pues no, ¿sabes? Realmente el clasismo está más estratificado que nunca... Sí. Y además, de momento, la dirección del tren permite la explotación de las clases sociales más bajas para el disfrute, ya con 7 años transcurridos, de las clases altas. Sí, porque además... pues fiel reflejo de la humanidad y de la sociedad real. A ver... Poca broma, Jordi, porque, o sea, si algo tenía ya la película, y supongo que el cómic también, que no bueno, he leído... Sabemos que al señor Bong-Joon-ho le encanta... tocar el tema de las clases sociales en todas sus películas. Sí, la estratificación social está ahí siempre. Pero claro, ahí se tocaba mucho en la peli, pero aquí digamos que van a tener más tiempo de tocarlo. Y dentro de lo que cabe, yo creo que es el matiz que le puede más adelante en los capítulos sucesivos hacer brillar a la serie o no hacerla brillar. Por ahora está un poco contenida, es lo que dices tú, que vamos a ver... Nos estáis planteando la situación, para mi gusto igual va un poco lenta o No se avanza tanto como yo pensaba que igual que con tres capítulos ya se podría avanzar. Pero la están espaciando porque es que también dentro de un tren muchas claro. tramas tampoco puedes tener. Sí, sí, sí. Pero yo entiendo que, claro, tienes que aprovechar el factor, digamos, confinante para llevártelo a tu favor como guionista. Que, uh-huh. es, que era lo que molaba de la película al menos, y del cómic, quiero presuponer, ¿no? Y claro, a ver, yo no la voy a comparar porque no tienen nada que ver, porque son series opuestas y tal. Hablo a nivel de, digamos, de avanzar o no avanzar. Con Godfather of Harlem, en algunos capítulos ibas y venías con el argumento de según qué capítulo. En este todavía estamos yendo hacia un sitio con tres capítulos. A eso me refiero, ¿sabes? De la, un poco de la, del avance, del ritmo de avance. De, pero bueno, entiendo que también quizás pues están planeando algo para estos próximos capítulos que puede ser pues más interesante. ¿Dónde quedará? Pues ya lo veremos, porque al fin y al cabo pues solo estamos especulando con tres puñeteros capítulos. Y que, sí, hemos y, de ver hacia dónde rompe. Y quizás pues ya veremos si, el, si rompe hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. Lo que sí que es verdad es que ese tren en movimiento es, a ver, es todo lo estable que da la tecnología de cuando se puso en marcha, pero por el camino suceden incidencias. Lo estoy dejando de una forma muy, muy así, entrecomillada, ¿no? Y, joder, pues en el capítulo 3 tuvimos una incidencia que me parece, bueno, quizás fue en el 2, pero se resuelve en el 3. Sí, sí, sí. Me parece muy interesante y es ese tipo de cosas que a veces igual pueden hacer que la trama principal se vea enriquecida. Es que incluso en un sitio confinado puedes tener elementos exógenos que trastoquen todos tus planes. Claro, y que tú no hubieras planeado que eso pudiera ocurrir. Correcto. Por eso decía que aunque ellos se monten un ecosistema que les permite autorregenerar esos sí. recursos limitados, eso puede... en un momento dado fracasar. Pues así, podría ser o ahí, no. Ahí lo dejamos. Depende cómo cuiden los recursos. Por cierto, volvemos a tener el problema que tuvo Bong Joon en la película, que es la dimensión interna de algunos vagones que excede los límites sí, casualmente, del decoro. Casualmente en el capítulo 3 y de la física. Hay un lugar dentro del tren Joder. Donde se celebra un evento, vamos a decir. A ver, tengamos en cuenta que es un proyecto de un tren que tiene sus propias vías, porque es un tren enorme, 1,000 sí. vagones, es altísimo, ancho, las dimensiones colosales que le querráis dar. Pero os diré que este tren es tan grande que por la parte inferior del tren tiene unos túneles de servicio sí, señor. Que van con una vagoneta que recorre por un rail interno los bajos del tren para desplazarse a lo largo de esos 1,000 vagones. Y pasar de las diferentes clases ¿vale? Teniendo eso en cuenta, dentro del tren. Y que la altura de los vagones, aparte de ese túnel de servicio que hay entre las ruedas, digamos, hay algunos vagones que las dimensiones exceden el exterior del tren absolutamente. Ya os daréis cuenta. Pasaba en la película y pasa en la serie. Quizás nos tendríamos que leer el cómic, porque quizás allí resolvieron este nudo estructural. Es un problema de metros, de física. Ya, sí, o de sea, pura física. Si me estás dando el ancho del tren, o sea, por muy alto, y aunque se ven unos vagones más altos que otros, sí. y sea magnífico el tren, el ancho es el que es, porque además el tren ha de tener el mismo ancho todos los vagones por una cuestión de estabilidad. Entonces, sí, no, y que luego el tren creo que pasa por túneles y por puentes. O sea, correcto, que y además, no... sí, sí, que está condicionado por los elementos a través de los cuales tiene que transcurrir su viaje. Uh-huh. Entonces, cuando ves la dimensión de los vagones estándar, enfermería, ganado, no sé qué, plantas, escuela y tal, y luego de pronto te ponen ahí, yo qué sé... El club cabaret de... La sala de fiestas de turno. La sala de fiestas de turno, que aquello, madre mía, Se les ha ido la mano ahí. Se les ha ido la mano. Se les ha ido la mano y... Y la bola y la pelota. También hay que decirlo y aquí lo estamos bueno, un poco diciendo, ¿no? Ahí queda. Ya veremos por dónde va, ya veremos por dónde vuelve. El tren, os recuerdo, da vueltas al planeta de forma indefinida. Uh-huh. Eso quiere decir que... O sea, yo ahora no me acuerdo... Además, la cortinilla inicial de la serie... aparece un mapa mundi y podemos, si le damos pause al capítulo, podemos ver por dónde va el itinerario del tren, pero claro, pensar que de pasar de Asia a América, pues entiendo que el tío pasará por el estrecho de Bering o algo así. Me refiero que ese nivel, pues andamos así por ese rollo, o no sé si va por América, igual luego no va por América, no sé, me estoy haciendo un lío con la geografía de Snowpiercer, pero lo traeré resuelto la próxima vez que hablemos de este, de esta serie, porque ya que hemos empezado, yo al menos vamos a continuar a ver qué nos depara. Ya os adelanto que intentaré acabar, a no ser que se ponga muy, muy, muy de forma extrema. Nos tenemos que marchar, nos tiene que dar el aire un poco en la calle. Todavía no hemos llegado a la congelación del ambiente como en Snowpiercer. Y aquí, pues, en el estudio uno de Sin Audiencia se empieza. De contrabanda, perdón, no es de Sin Audiencia. Pues se empieza a notar un poco ya el calorcito de esta época, digamos, de mediados del mes de junio, y bueno. Todavía no es la urna, pero ya va. Pero ya está empezando a tomar un par de graditos más que en el exterior, lo cual ya pues anima a querer salir de aquí y tomar una bocanada de aire fresco, contaminado, del exterior de Barcelona. Pero bueno, dicho esto, esto simplemente venía que nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir, nos vamos a ir con otro tema de los escasos temas que tiene el soundtrack de Dragged Across Concrete, pero sí que cumple un poco las mismas características que el track que hemos usado para la entradilla del programa de hoy, y es que tenemos a dos de los miembros del mítico grupo de OJs, al Eddie Lever y el señor Walter Williams, cantando una composición inédita hecha exclusivamente para esta película del señor S. Craig Thaler. Y que casualmente, yo ya me fijé en su momento en Bone Tomahawk, el señor Thaler, la poca música que había en Bone Tomahawk la había compuesto él, y aquí se ha juntado con, supongo que algún amigo suyo o colega o tal, que se llama Jeff Herriot, y los dos firman estas canciones que cantan The OJs, entre otros. Me refiero que dentro de su puesta en escena seca y sobria, el tío luego le gusta hacer temazos ochenteros, ahí en plan soulero, R&B con voz de falsete. Me refiero que el señor Thaler a veces es un tipo un poco sorprendente, vamos a decirlo, ¿no? Así que con uno de esos temas nos marchamos, concretamente con uno que se llama Guided Life of the Rich Man, que quizás, pues no voy a decir que sea un spoiler el título de la canción, pero podría dar pues indicaciones sobre por dónde andan determinados personajes en esta película. Y con esto nos marchamos, Jordi, se nos acaba el 901, fíjate tú. 901, ¿cuánto camino recorrido? Bueno, nos quedan 99 para el 1000. Pero bueno, ese camino recorrido tiene un Valar Morghulis. Motherfuckers, de invierno, de verano, me da igual que si está congelado el planeta o si está calentado. Millionaire, the doorman there wears a name tag. rich man.